nos prohibieron hablar. Nos enseñaron a callar. Crecí en una casa donde el ruido era culpa. Las paredes sabían rezar. Las preguntas dormían enterradas. Porque hablar era tentar al mal. El miedo vestía sotana. Y el silencio parecía moral. Aprendí a tragar verdades rotas, a no mirar cuando le encalló. Decía, Dios ve todo desde arriba, pero abajo nadie respondió. La fe se volvió costumbre muda y la culpa nuestra voz interior. Mi madre rezó sin levantar la voz. Mi padre firmó con los ojos cerrados. En la mesa nunca hubo nombres, solo ausencias bien ordenadas. El mandamiento no estaba escrito. Callar para seguir salvado. Un día el silencio empezó a gritar, más fuerte que cualquier oración. Abrí la boca y tembló la casa, pero no cayó ningún dios. Ahí supe que el pecado real era obedecer sin corazón. Si la verdad muere cuando se esconde, ¿qué fe sobrevive al mutismo? Tal vez Dios no pidió silencio. Tal vez lo pidieron otros. Hoy hablo aunque me llamen traidor, aunque tiemble mi voz al salir. Si el silencio fue el mandamiento, mi fe empieza a romperlo aquí.